felicidad. Traigo para los demás, tambores para la fiesta. Vamos a celebrar. Yo se lo dije a Pellito, se lo juré que a Callayo, que esta noche con mi rumba se soltaba mi caballo. Canto en día, canto en noche, canto adentro, canto afuera. Si cantar es mi deber hasta el día en que me muera. La felicidad tengo para los demás, amores para la fiesta, vamos a celebrar. Tengo la felicidad y ya mi rumba sonó. Lo que le pido a los rumberos que me traiga tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Venga todito el mundo, que nadie se quede afuera. Que viene con su guitarra mi hermano José Noguera con su salsa. Tengo la felicidad, tengo para los demás, amores para la fiesta, vamos a celebrar. Ara la la, no la le la la, la ri la la, ari la la la la la.